Chúpamela, Edgar, un momento. Cállate, por favor. Venga. Tres. Y acción. Dos. Uno. A mí una cosa que me gusta mucho de este programa son los... De este programa no, subnormal. Tres. Dos. Uno. A mí una cosa que me gustó mucho de la película es